large U.S. Army, 1919. Now, do you believe I'm 65? Oh, you're 65, sir. On just about all the roads, but overall not doing too badly yet, anyway. Queremos darles la bienvenida a la segunda temporada de nuestro programa bonitamente intitulado Echa la Ley. Buscamos añadir suspenso, vibrantes imágenes y formas nuevas de vivir la filosofía y el derecho en tiempos francamente apestosos como los nuestros. El vértigo de una biopolítica líquida en hipermodernidad congénita, la inefable latitud sur de un destino si se quiere borgeano, en fin, la hipotenusa. Vamos a salir a un mundo donde unos van a decir, no, reempoderemos el Estado, reempoderemos la política, y la sede de la política es el Estado, y concibamos modelos de Estados neoprovidentes, un poco más distributivos, no hablo ni de socialismo, ni de comunismo, no, un Estado un poco más distributivos, más equitativos, y otros que van a decir, no, sigamos adelante con esto, sigamos adelante hasta la catástrofe final. Por supuesto, va a haber alguna gente que va a decir, eso no va a pasar porque hasta la catástrofe final, no, siempre va a haber un momento de racionalidad. No, no, cuidado. Momento de racionalidad no, todo depende de la fuerza que le opongamos del otro lado en la construcción de modelos de Estado, de reempoderamiento de la política, de reempoderamiento de la soberanía popular. En fin, en la medida en que le pongamos coto. Porque el otro no, no. Por sí mismo esto no se contiene. No se contiene por varias razones que me sería largo explicar. Pero fundamentalmente, quienes creen que en algún momento el poder por el poder mismo puede tener un atisbo de racionalidad, se equivoca. Adolf Hitler, desde un año o dos años antes del final de la Segunda Guerra Mundial, sabía que la tenía perdida. Y sabía que de seguir adelante se llevaba a Alemania en la soga. ¿Y se la llevó? La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido, y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Mi doctor, antes que te emborraches del todo, andá y vigilá la quinta. Gracias. Ahora que alguien la use de veras. Sobre vosotros la espada por haber roto mi alianza. Y si os refugiareis en las ciudades, os enviaré peste y seréis entregados a los enemigos. Los términos peste y pestilencia han sido utilizados desde la antigüedad para designar a cualquier enfermedad contagiosa, así como por extensión y de forma metafórica se aplicaba a cualquier tipo de calamidad. Pestis imperio, de Cicerón, para hacer referencia a la ruina del Estado. Pestis belli, de Virgilio, para hablar de los males de la guerra. Peste mortífera y pestilencia, para designar la herejía cátara y otros numerosos ejemplos. Desde la antigüedad tenemos referencias en los libros sagrados de grandes plagas devastadoras como castigos divinos, exhortaciones de Yahvé, por ejemplo, frente a la idolatría. También la peste es invocada en el Apocalipsis de San Juan, a cuyo cuarto jinete le fue dada potestad sobre las cuatro partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y mediante fieras de la tierra. Pero la primera descripción histórica de una gran epidemia nos la ofrece magistralmente Tucídides al hablar de una Atenas que moría de una grave plaga dentro de sus muros, si bien esta epidemia en concreto podría tratarse de un brote de tifus según algunos estudios científicos recientes. Durante el Imperio Romano se conocían otras plagas. En el siglo II, en la frontera danubiana, la peste antonina, la peste que provocó la retirada del ejército de Atila de Italia en el 452, la plaga descrita por Beda el Venerable en Britania entre el 446 y el 449, entre otras. La Edad Media, según Sigerist, comienza y termina con epidemias con peste. De todas las plagas de la historia, la que parece corresponderse con la primera pandemia de peste bubónica es la de mediados del siglo VI, denominada peste justiniana. La epidemia inicial provino de Oriente y atacó Constantinopla cuando el emperador Justiniano ocupaba el trono. En el año 542, unos viajeros llegaron a Bizancio con la noticia de que una enfermedad asolaba el Bajo Egipto. La enfermedad, lentamente, como conociendo sus fuerzas y todas sus posibilidades de daño, siguió por la costa, donde el tráfico era mayor, y se extendió hasta llegar a la capital en el año 543, donde en un solo día murieron 10.000 personas, según relata Procopio. Dice Procopio, la enfermedad duró 4 meses en Bizancio y su mayor virulencia duró 3 meses. En un principio las muertes fueron algo más que lo normal, después la mortalidad se elevó mucho más y más tarde alcanzó a 5.000 personas cada día, incluso llegó un momento que fueron 10.000 o más. Al principio todos los hombres asistían al entierro de los muertos de su propia casa, después los arrojaron en las tumbas de otros para finalmente llegar a un estado de confusión y desorden. Esclavos fueron separados de sus dueños y hombres que en tiempo habían sido ricos fueron privados del servicio de sus criados, que habían enfermado o muerto, llegando incluso a ver casas completamente vacías. Por esa razón sucedió que algunos de los hombres notables de la ciudad permanecieron sin sepultar durante muchos días. Thank you.

Aquí estamos viralizados, en el sentido más estricto de la palabra. Y la palabra pesa lo que un estornudo, una tos, una fiebre que palpita. Nos tocan paisajes áridos, hemos descubierto de pronto que somos muy frágiles. Que nuestra amada y ornamentada cultura civilizada no es más que humo y gestos vacíos, somos fantasmas de un futuro que nunca llegó. El pasado de nuestra fragilidad es ahora mismo. Y conversando se curan las dudas. Good afternoon. Walt McDonald has the latest update for the traffic as you head for the last big weekend. Why not join the rest of us? Will you be here on Monday? Oh, yeah. And I never tried to pray, but when I looked ahead... So has Philadelphia Gasworks. Long ago, I settled it all. Barbara, I'll have details on these and other stories at 5 p.m. from the Sunny 104 News and Information Center. Suffering from internal bleeding... She's 77, he's 89. The folly of fiscal responsibility in the NBA. Regarding all this fiscal folly in pro sports, and he offered Moses Money Malone of Houston $13 million. Flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Bueno, el mundo hoy ha cambiado, el capitalismo, y eso ha cambiado la naturaleza de la hegemonía del norte, ¿no? Sigue la grieta norte-sur, evidentemente, ¿no? Y yo creo que la disyuntiva que tenemos en toda América Latina es la disyuntiva del hemisferio sur, es decir, todas nuestras luchas se explican a través de la polarización colonialismo-soberanía, ¿no? El colonialismo, un desarrollo más o menos autónomo, ¿no? No solo en el continente, no solo en América Latina, sino en todo lo que es el hemisferio sur, ¿no? Se ha producido un cambio, porque antes el colonialismo se basaba en el imperialismo. El imperialismo era estados que mandaban sus empresas. Ahora lo que pasó que el aparato financiero, que siempre tuvo que acompañar al productivo, siempre era más chico. Se hipertrofió el aparato financiero y se comió al productivo. Yo no sé cuál es el futuro del capitalismo en el mundo. No. Bueno, si supiera eso, qué sé yo, sería secretario general de Naciones Unidas. No sé. Que se suman números en una abstracción que ni siquiera es dinero en billetes, porque no existen ese número de billetes, que forman conglomerados, que son las grandes transnacionales, que no están en manos de los dueños de los números, ni de los billetes, ni del dinero, ni de nada, sino de tecnócratas que tienen que conseguir mayor ganancia en el menor tiempo, a cualquier costo, o sea, venciendo límites éticos, legales, todo, y esto se convierte en una especie de criminalidad organizada. Hoy es muy difícil decir dónde termina lo lícito y empieza lo ilícito en la economía mundial, ¿no? Es una economía de delincuencial, digamos, ¿no? Macro delincuencial, ¿no? Practica estafas, practica extorsiones, practica administraciones fraudulentas, practica explotación de trabajo esclavo, practica destrucción del medio ambiente, desastre. Pero esos aparatos, esos CEOs, Chief Executive Officers, ocuparon el Estado, los estados donde son sede. Es decir, los gobernantes, o Trump, o Frau Merkel, son rehenes de esas corporaciones y son lobistas de esas corporaciones, ¿no?